se le acercan a Jesús para hacerle la pregunta que hoy el Evangelio indica: ¿cuál es el mandamiento principal, el más grande de la ley? ¿Cuál es? Es la pregunta que le hacen a Jesús. Dice acá la palabra de Dios también para ponerlo a prueba. Querían encontrar algo en lo que se equivocara. Y al no poderlo encontrar, le preguntaban una y otra vez: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús responde citando un mandamiento muy conocido por el pueblo judío, que incluso se repite muchas veces al día. Actualmente los judíos recuerdan esta frase de la palabra de Dios del Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. Jesús recuerda lo que es esencial: amar a Dios. Y luego presenta una novedad al decir: y les dejo este segundo, que es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Como si hoy nos acercáramos a Jesús y le preguntásemos: ¿qué es lo más importante que hay que hacer? Dame una síntesis. Porque por ahí no me puedo leer los cuatro evangelios o me resulta difícil estar enfocado en lo esencial. ¿Qué es lo más importante? Y Jesús hoy nos dice: lo más importante es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu. Y en segundo lugar, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo esencial. Miremos sencillamente el primero: amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todo tu espíritu. Esto significa que tenemos que intentar de amar a Dios con todo lo que tenemos, con nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro sentimiento, con toda tu persona. Dicen de un santo, San Felipe Neri, que amaba tanto, tanto a Dios, bueno, son los santos, ¿sí?, que hasta se le hinchaba el corazón. Dicen que los que lo conocían veían que tenía el pecho inflamado de tanto que lo amaba. Hasta incluso le pasaban cosas curiosas de las que él verdaderamente se ponía mal que le pasaran por el ridículo que significaban. Dicen que antes de celebrar misa le pedía a sus amigos: por favor, contame chistes porque no me quiero concentrar tanto. Sacame, cantame, haceme cualquier cosa. Percibía tanto el amor de Jesús que lo inflamaba y lo elevaba. Hoy Jesús nos recuerda a cada uno de nosotros. Ese es el mandamiento principal: amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y el segundo, que es semejante al primero, podríamos decir que hasta es más fácil, porque si bien a Dios lo tenemos que querer con todo nuestro ser, al no verlo, puede ser que se nos dificulte o nos olvidemos al día: me metí mucho en el estudio y me olvidé de él, me metí mucho en este asunto del trabajo, estuve jugando un partido de rugby y me olvidé. Por decir, al no verlo, a veces puede ser que nuestro pensamiento se olvide, no porque lo quiera, sino porque no puede estar tan atento. Pero nos deja el segundo mandamiento, que en algún sentido es más fácil, porque nos dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y por qué es más fácil? Porque al prójimo lo vemos. ¿Querés acercarte más a Dios? Bueno, hacé algún acto de caridad, amá un poco más al que tenés cerca. Prójimo significa el que está junto a ti. ¿Querés querer más a Dios? ¿Querés vivir más el Evangelio? querer más, practicar más la caridad con algún miembro de tu familia. Y así vamos a estar también viviendo la esencia del cristianismo, la esencia de seguir a Jesús. Como estamos en el mes de la familia y estamos reflexionando domingo a domingo sobre la familia, hoy a la salida se nos va a entregar un tríptico para poner en el altar familiar. Profundicemos un poco más este segundo mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo, pensando en los que tenemos más cerca, esto es, en nuestra familia. El lugar a donde Jesús nos invita en especial a vivir la caridad, a practicar su palabra. Es la cancha, el estadio donde nos hace jugar Jesús el partido de la vida, gran parte de nuestro tiempo. Y un muy buen ejemplo para practicar la caridad en familia es el que nos deja la Madre Teresa. Mientras reflexionaba sobre este evangelio, me acordaba de ella. Hace poco leí un libro que lo escribió un sacerdote que la acompañaba permanentemente. Entonces cuenta miles de anécdotas de su vida, verdaderamente muy interesante. Y el sacerdote, bueno, cita frases de ella permanentemente. Y una experiencia y una enseñanza que ella nos deja es que lo más grande de la vida a veces no está en hacer cosas grandes, que por supuesto hay que hacerlas porque el Señor nos invita a cosas grandes, pero dice ella con mucha sabiduría que las cosas grandes a veces se van haciendo de a poco, se van conquistando de a pasos, y a veces nuestros días no están tan llenos de momentos importantísimos, que sí los hay. Bueno, la Madre Teresa nos enseña sobre todo a poner mucho amor en pequeñas cosas que tenemos día a día que hacer. Por lo tanto, ¿querés vivir la caridad en casa? ¿Querés practicar el amor al prójimo? Bueno, pensá en cosas que haces diariamente si ponerles mucho amor. La cito a ella, dice: el amor comienza en casa. Y no es tanto lo que damos, sino el amor que invertimos en cada acto. El amor no se mide en lujos ni en el precio económico de las cosas. El verdadero amor hace de lo más simple lo más valioso. ¡Qué cierto y qué sabiduría! Otro modo de practicar la caridad en casa, en familia, con mi prójimo, vivir este evangelio, es lo que nos invita a vivir el Papa Francisco, también con mucha sabiduría y mucha sencillez. Dice que hay tres palabras que hacen mucho bien a la vida familiar, que generan espacios de amor, de encuentro, buen clima. Son tres palabras. La primera es saber decir gracias. La segunda, saber pedir perdón si nos equivocamos. Y la tercera, saber pedir permiso. La primera palabra, gracias, es lo propio de un cristiano. El Señor nos bendice tanto. Estamos en misa, podemos cantar. La fe que se percibe en esta comunidad y así tantas bendiciones que recibimos del Señor. Ser cristiano es vivir de gracia en gracia. El Señor nos bendice. Llevamos su nombre, su amor, el Espíritu Santo, la Santísima, en fin. Ahí en Uruguay, donde estamos ya hace unos años trabajando, hace poco pudimos fundar una nueva Casa de la Palabra, una alegría, un desafío, pero siempre sabemos que si el Señor nos manda, nos va a bendecir, porque vivimos con Él de gracia en gracia, somos cristianos, Él nos acompaña. Bueno, ¿cuánto puede dar gracias un cristiano y cuántas veces podemos dar gracias por pequeñas cosas en la familia? El otro día fui a comer con una familia allá en Montevideo, me siento, bueno, comimos, y cuando estábamos terminando, la familia tenía tres niñas chiquitas, y una de ellas, no sé, tendría 9 años, papá, contale al padre cómo conociste a mamá. Bueno, digo, qué curioso, ¿no? Bueno, me contaban la historia. Trabajaban, creo que estaban trabajando en Punta del Este, y parece ser que la mamá invitó al papá a salir. No, no fue así, decía el padre, ¿no? Y se peleaban ahí. ¿Cuántas bendiciones hay en la familia? Saber agradecerlas. Gracias porque estás conmigo, le puedes decir el esposo a la esposa. Un hijo a su padre. Papá, muchas gracias por esto. Hay tantas llevadas y venidas acá en Pilar en auto. Gracias porque me llevaste. No es lo típico que tenés que hacer. Gracias, papá. Gracias, mamá. Por favor. Y así tantas gracias que podemos dar. Decíamos la segunda palabra, saber pedir permiso, que significa no atropellar, saber respetar, ser oportunos, no decir lo que tengo ganas de decir, como quiero y cuando quiero. Somos varios seguramente en familia, cada uno tiene sus tiempos, sus días, sus caras, sus momentos. Bueno, ahora prefiero no decirte nada porque tal vez no sea lo mejor, te voy a esperar. Eso, saber pedir permiso. O, ¿te parece bien esto y aquello? Consensuar si es oportuno. Y así tantos permisos que podemos pedir. Hace poco, como les decía, hicimos un retiro, volver a empezar, y es algo habitual que el mismo día que sale el retiro tenemos que salir a buscar a las personas en el barrio porque no vienen, sino... Había uno que si iba realmente era importante porque era un líder, una especie de jefe del barrio, ¿no? Grande, ya mayor, había estado enfermo. Entonces yo tenía la intuición de que, bueno, se había curado, tenía que ir a darle gracias al Señor. Entonces fui, me acerqué a la casa, le digo, el viernes te voy a pasar a buscar, tenemos el retiro. Bueno, sí, vamos a ver, tengo que ir al hospital, pero sí. Llego el mismo viernes acompañado de un argentino también que vino a vivir el retiro y a darnos una mano, grandote era, ¿no? Le dicen Pantera a este hombre, Pantera, vas a venir al retiro el mismo viernes antes de salir. Y no, padre, tengo que ir al hospital. No, pero me dijiste que estos días tenías que ir al hospital, no me mientas. No, no, padre, que me estaba diciendo una palabra por otra, ¿no? Y este hombre al lado mío, no importa el nombre, grandote, lo mira, le dice, Pantera, con una amabilidad, tiene que ir al retiro, no pierda esta oportunidad. Lo escuchó, con un amor le habló. Bueno, voy, dijo. Y ahí mismo ese día, con el bolso, ahora es el mejor alumno, ¿no? Para todos los días. La amabilidad, saber pedir permiso. Ser de palabras corteses, evitar la dureza, la grosería, el hablar indebido. La última palabra que el Papa Francisco nos invita a vivir para generar vida y amor en nuestra familia es el saber pedir perdón si nos equivocamos. Dice la palabra de Dios, si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado, ni permitan que la noche los sorprenda enojados, dando así ocasión al demonio. Es decir, que si hay un desencuentro en la familia, una palabra dicha de más, un mal momento, si lastimamos a alguien, si no fuimos corteses, oportunos, acercarnos antes de que termine el día y decir perdóname, o no fue el mejor modo lo que te quise decir, discúlpame. Lo charlamos en otro momento, pero no me quiero ir a dormir sin disculparme. Perdóname. Qué cristiano que es. Pidamos al Señor vivir estos dos mandamientos. Amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, que nos dé esta gracia hoy cuando recibamos la comunión. Nos da su poder, su amor, que podamos devolvérselo. Y el segundo mandamiento, amar a mi prójimo, especialmente a mi familia, con gestos diarios, sin cansarme, y si me canso, redoblando la fe y el amor. Amar a mi prójimo como como a mí mismo. Es lo que hoy le pedimos al Señor. Amén.